Valencia. Hemos estado trabajando en diferentes actividades, diferentes trabajos, como son foros de información en diferentes lugares, mesas de información, visita a ayuntamientos y a otras instancias de gobierno para tratar también de gestionar algunos proyectos en relación con lo del agua. La vinculación con otras organizaciones y universidades y también pues ahorita trabajar todo lo que era el caso sobre el agua de la cuenca de la Independencia. Este, entre otras actividades, pues es esto que estamos haciendo como coalición. Ahora pues invitamos a los compañeros de Cherán en esta novena asamblea de la ANA para que tomen la palabra.